beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano y antes de eso en Torino. Estamos llamando a la alcaldía de Fernando. Hola, sí, alcaldía. Sí, oficial Vallejo tiene. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Quería ver si podíamos charlar con Avelino Tejada, ¿puede ser? Le habla Fernando, soy de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, ya consulto si se encuentra. ¿Cómo no? Si se encuentra, sí se encuentra. De hecho, se encuentra en huelga de hambre, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, va a consultar si se encuentra. Vamos a cuando lo tengamos en línea de vuelta, vamos a preguntarle si está detenido ahí, cuántos son los detenidos, por qué causa. Uh-huh. ¿No? Sí, sí. Para ver si podemos. Hagámoselo de a uno. Estamos haciendo silencio. No, hacelo sí. Vos porque no, claro, si no el tipo pensé. Si no se escucha, ¿no? Claro, no, claro. No va. Todo se transforma. Todo se transforma. Quédense tranquilos que él no está escuchando la música. Nosotros. Hola. Todo se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a dar. Sí, buenos días, oficial Monchuti, ¿lo atiende? Sí, ¿qué tal? Buenos días, Fernando, es mi nombre. Estoy hablando de la Red Nacional de Medios Alternativos. Queríamos charlar con Avelino Tejada o con alguno de los hermanos que está ahí detenido. Sí, ¿y por qué situación en particular, disculpe? Y porque están detenidos. Claro. Queríamos charlar con ellos para ver en qué estado están, porque sabemos que están en huelga de hambre desde ayer. No, señor, si ellos no están en huelga de hambre. No están en... No, ellos están bien. Están sí. Acá, están bien, no están en... O sea, yo tengo que informarle a mi jefe y avisarle que usted me está llamando desde... ¿Desde dónde me está llamando? Desde Buenos Aires. Desde Buenos Aires. Sí, sí. No, ellos no están en huelga de hambre en ningún momento, o sea, ellos están bien atendidos, como en todos los días. Sí. ¿No hay ninguno de ellos que esté herido? No, señor, para nada. Uh-huh. O sea, ellos están bien. Sí. Es lo que no tienen ningún tipo de nada, ni... No están haciendo huelga de hambre, nada, o sea, ellos están normalmente. ¿Y por qué están detenidos hace 18 días? Y eso ya es una cuestión que tienen que consultar o hablar con el juzgado. Nosotros lo tenemos únicamente alojados acá. Bueno, estamos bajo su custodia y sí. Más de eso no les puedo brindar. Uh-huh. ¿Y en qué momento podríamos ver para que usted charle con su jefe y poder charlar con alguno de ellos? Porque nos interesa... Si me llama dentro de media hora, por ahí una hora, yo ya, pues justo mi jefe no se encuentra acá. Bueno. Salió y ahí ya le voy a poder brindar un informe. Le pediríamos, porque sería interesante para nosotros, más allá de lo que usted nos está diciendo, poder charlar con ellos, porque a la vez hay otras informaciones que estamos recibiendo que nos contradicen lo que usted nos está diciendo. Sí, no, o sea, ningún impedimento, solamente una cuestión que nosotros tenemos que informarle a mi jefe. Uh-huh. Para ver si él autoriza, ¿me entiende? Pero, o sea, no están en huelga de hambre, desde uh-huh. Ya le digo que no están mal, están bien, uh-huh. Se los trata bien, no tienen. Ellos no están incomunicados, digamos, si los va un familiar a ver. No, si pueden. Tienen visitas, o sea, cada vez que viene algún familiar están con ellos, uh-huh. no están incomunicados. Bien, perdón, ¿cómo era su nombre? Monchuti,